Nosotros como el movimiento mujeres tuvimos siempre experiencias de como los logros, ¿cómo se dice? Los logros que tuvimos siempre en Kurdistán hubo con la lucha en común. No solo las mujeres kurdas, porque en primer lugar hay una diferencia en Kurdistán. Estamos divididos entre cuatro estados-naciones: Irán, Irak, Siria y Turquía. Y en esta zona, no solo en el territorio de Kurdistán, sino en todo el Medio Oriente, en todos los países, si investigan, si buscan, no vive solo un pueblo en un país. Por ejemplo, en Irán no viven solo persas. Hay solo 30% persas. 70% de esos pueblos, que son distintos pueblos, como son beluchías, son kurdos, son azeríes, son turcomanos y también distintas creencias que viven en esos territorios. Y en el territorio de Kurdistán especialmente hay una otra realidad. Es un color que define el Mesopotamia. Cuando hablamos de la Mesopotamia es donde el comienzo de la humanidad, el comienzo de la historia de la sociedad y el desarrollo de la sociedad. Ahí también hay distintos colores. Un país, un territorio donde todos los pueblos vivían juntos siempre y como construyeron una sociedad en común. Entonces, con la división de Kurdistán, dividieron también esos pueblos, dividieron también los idiomas de estos pueblos y como el fundamentalismo en este lugar, en este como sentido, juega un rol muy importante, hubo enfrentamientos y como luchas entre los pueblos por la política del fundamentalismo. La lucha, cuando empecé el movimiento Liberación de Kurdistán, que con el objetivo de tener la liberación de la nación kurda, por ejemplo, de ganar, de poder hablar en su propio idioma, de poder vivir su religión, porque no somos musulmanes. Hoy los kurdos viven la Islam profundamente, pero vienen de una otra religión. No es la religión, es como la filosofía del Zaratustra, por ejemplo, que no crea a un dios, sino como crea los elementos que están muy importantes para la vida: agua, aire, la naturaleza, el sol, fuego, que definen hoy también como los colores de Kurdistán, como amarillo, verde y rojo, la bandera que define sol, fuego y verde. Y si algún día les preguntan quiénes son los kurdos, son hijas y hijos del fuego y del sol, así de como. Y este pueblo, los kurdos, ahí tenían siempre con esta mirada un protagonismo dentro de esta sociedad. Con esta mirada, con esta filosofía de Zaratustra, que podrían juntar todos los pueblos. Hay leyendas en el librito del pueblo kurdo que explica por qué la importancia de esta filosofía de Zaratustra. Y cuando empecé el movimiento kurdo con la lucha de independencia, tenía el objetivo de tener un Kurdistán libre. Pero hasta un punto llegaron y vieron que el pueblo kurdo está unido, están luchando, están en una resistencia. Pero, ¿cómo podemos hablar de una sociedad libre en este territorio si hablamos sobre la liberación de los kurdos? Entonces, la necesidad de tener una lucha en común nació de esta perspectiva, porque el objetivo a cambiar una mentalidad. Uno que es más importante para nosotros luchamos contra un sistema. No luchamos solo para tener algunas leyes, para ganar algunos derechos en nivel institucional, sino contra un sistema concreto. Eso nosotros también empezamos a analizar a partir del año 2000, cuando crearon el partido de las mujeres. Ahí como salió la necesidad, es una paradoja si hablamos de la liberación de las mujeres, pero estamos hablando todavía de la liberación de las mujeres kurdas. Porque la lucha unida, la lucha en común también afecta el patriarcado directamente, es un peligroso. América Latina es para nosotros, como lo que vivimos nosotros, tiene una tradición revolucionaria. Tiene especialmente la lucha de las mujeres en Argentina, por ejemplo, no tiene una historia, es muy cercana. Hace unos años, como la resistencia de estas mujeres, Y la necesidad de tener una lucha en común, una lucha universal, no es solo el objetivo de nosotros de crear esta lucha con las mujeres de América Latina, sino con las mujeres de todo el mundo. Porque si no tenemos esta lucha en común, si no podemos juntar la fuerza, no podemos ganar. Porque el enemigo, el patriarcado, si veremos en la historia, ahora cuando vamos a hablar de la genealogía, cómo define la genealogía, la historia del patriarcado y la historia de la humanidad, de la historia que está baseada a la existencia de la mujer, se puede ver que el patriarcado tiene un método. Este método es dividir. Dividir las fuerzas y poner divisiones entre los pueblos. Como, por ejemplo, en Argentina o en América Latina hay una potencial muy importante de las mujeres, de los pueblos originarios o pueblos indígenas, y también como de los movimientos sociales. Hay una movida muy importante, pero están muy divididas. Y esta sirve al capitalismo y al patriarcado. Entonces, tenemos todo el mismo objetivo: tener un otro mundo, cambiar este mundo, luchar contra el capitalismo. Todos nosotros tenemos distintos caminos a llegar al objetivo, pero el problema es que ¿por qué no podemos juntarnos y sentarnos y hablar sobre una lucha en común? Podemos marchar juntos en una manifestación, en una movilización, nos juntamos, pero no luchamos con los mismos métodos y no llegamos al objetivo porque todos nosotros tenemos conflictos internos. Ese es de dónde vienen, donde dice genealogy y la teoría de la liberación de las mujeres kurdas, donde dice que porque todavía no rompimos nuestra relación con el poder, como las mujeres y también como los hombres y como todos los movimientos. Porque el poder no es una institución. El poder no es un lugar, el poder no son personas, el poder es la sistema, es la ideología que tenemos todo. El poder también está también basada en la mentalidad de las mujeres. Eso es lo que falta. Y nosotros como, por ejemplo, la lucha de los pueblos indígenas contra la explotación, contra el capitalismo, como lo que está tratando el capitalismo, especialmente en el territorio de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas. Estos pueblos tienen un apoyo muy importante, pero no tienen una lucha en común. En primer lugar, los movimientos sociales, las organizaciones de las mujeres tienen que tener una agenda en común. Hasta que no tenemos una agenda en común, no se puede luchar. Podemos ganar algunos lugares, espacios o derechos como locales, como en nivel local y también como nivel institucional, pero no se puede cambiar esta realidad del capitalismo. Hasta que no tenemos, como decía el movimiento Mujeres de Kurdistán y dice la compañera Sakine Janses, tenemos que ser claro en nuestras cabezas que estamos luchando contra un sistema. Antes de salir a luchar, a empezar a marchar contra las instituciones, contra los símbolos del Estado, hay que tener una lucha interna, y esa es falta, esta como se falta. Y yo creo que, como el movimiento de mujeres también, nosotros tuvimos las experiencias, y hoy cambiamos muchas cosas en Kurdistán, en Turquía. En Turquía cambiaron algunas leyes, que gracias al movimiento Mujeres de Kurdistán, pero ahí no lucharon las mujeres kurdas, sino las mujeres turcas. Que las mujeres turcas, que hace unos años dijeron que las mujeres kurdas son terroristas o no son humanas, pero vieron la necesidad de tener una lucha en común, y yo creo que no es imposible. América Latina elegimos especialmente como el movimiento Mujeres, que puede ser un ejemplo de crear esta lucha universal por la tradición revolucionaria en América Latina y las luchas y las experiencias que tienen estas mujeres aquí en América Latina. Puede ser un ejemplo porque todo el mundo mira a la América Latina. El occidente también tiene una historia de lucha, las mujeres en el occidente, pero el feminismo en occidente es un feminismo muy élite, es un feminismo muy institucionalizado. Pero en América Latina también hay experiencias, por ejemplo, como hablan del feminismo popular, que base directamente, que es un trabajo en base con las mujeres, en las comunidades. Y en ese sentido creo que la necesidad de tener esta lucha, de como la necesidad de tener esta lucha universal o lucha mundial de las mujeres, no estoy hablando de los movimientos generales, sino las mujeres puede ser la vanguardia para todo el mundo. Porque podemos decir que somos hoy en Kurdistán, no necesitaba más luchar, porque ya tenemos todo, tenemos ninguna ley contra nosotros. A través de todas las leyes son a favor de la ideología del movimiento Mujeres de Kurdistán. Las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicaciones, que son más importantes dentro de la sociedad, que están en manos de las compañeras. Y también tenemos aparte nuestro propio. Pero esa ganamos porque tuvimos una lucha de crear nuestras propias autónomas, organizaciones autónomas. Es la garantía, es la autodefensa. Y hoy, un paso más importante, tenemos que las mujeres en el mundo tener una lucha, no solo una plataforma de discusión. Ya juntamos, hay la conferencia de las mujeres, conferencia mundial de las mujeres hace 5 años. También hay el nivel nacional, como el encuentro nacional de las mujeres en Argentina, otros encuentros, otras plataformas de discusión. El ONU también, por ejemplo, tiene espacios en nivel internacional donde se discute, pero no sale. El enemigo siempre te permite, o el patriarcado te permite lugares de discutir, te da por año 3-4 días, puedes sentarte, discutir contra el capitalismo, todo, pero cuando empiezas a construir institucionalmente y organizatoriamente, como organizarse autónomamente, ahí te van a enfrentar. Porque el peligroso es tener la alternativa. Y yo creo que a romper el patriarcado en nivel local es importante, hay que empezar del nivel local, pero a juntar esta fuerza y crear una lucha como con sus instituciones o con su forma de organizaciones es más importante. Y es necesario, como no va a ser solo resolver los problemas o las necesidades de los pueblos en América Latina, sino de todo el mundo. Puede ser un objetivo. Como el movimiento Mujeres de Kurdistán en el Medio Oriente está tratando en esto, estamos también, por eso el objetivo de tener en América Latina también es en este sentido. Hoy las mujeres kurdas, dentro de la guerra, están también, todavía tenemos un problema de tener un reconocimiento, de tener, estamos también luchando para nuestra existencia como kurdos, como kurdas. No estoy hablando como en el sentido de nacionalismo, sino como los humanos, tener la existencia. Pero la agenda de esas mujeres no va a ser solo sobre las cuestiones de las mujeres o de las sociedades de Medio Oriente, sino hay en la agenda del movimiento Mujeres de Kurdistán, toman la agenda o toman la campaña de Ni Una Menos, por ejemplo. Es un paso importante. Están ahí ampliando la campaña compartiendo con las mujeres del Medio Oriente. Esa es como no es solo la necesidad de las mujeres de Argentina, de América Latina y de Kurdistán, sino es una necesidad para todos. Solo creemos que América Latina y Kurdistán, con su tradición revolucionaria, con sus luchas, con sus experiencias, especialmente de las experiencias de las mujeres y las comunidades indígenas, puede ser un ejemplo para todo eso.